estamos en la ronda de jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, y ¿sabes qué? Han venido un grupo de personas ofreciendo café y café con leche y yerbiado para aquel jubilado, jubilada que lo necesite en las rondas. Y por eso que vamos a hablar con Coco y Alex. Bueno, buenos días. Gracias por dejarnos trabajar con ustedes. No quiere hablar nunca. Hay una tercera persona que nunca nos da nota. La vamos a denunciar en algún momento. Pero no, estoy macaneando. Pues gracias. Igual no obligamos a nadie a hablar. Salvo que sea el gobernador y le ponemos el micrófono al profesor. Bueno, Coco, esta propuesta de es la primera vez que vienen a la ronda de jubilado, jubilada, a ofrecer. Con el café es la segunda vez que venimos y que venimos a las marchas desde, no sé, marzo por ahí, cuando fue lo de Pablo Brillo, que se hizo más masivo. Ahí empezamos a venir todos los miércoles o casi a marchar. Uy, me parece que se perdió la comunicación. Surge porque empezó a hacer mucho frío y pensábamos que si nosotros teníamos frío, que somos más jóvenes, los jubilados que venían a estar acá en Resistencia todos los miércoles a la mañana también iban a estar pasando un montón de frío. Entonces traíamos algo calentito para que se abriguen también y no dejen de venir. Buenísimo esto. Y acá les voy a... Yo me imagino que van a responder, pero... ¿Qué les parece la situación que están viviendo el sector jubilado, jubilada, y bueno, la gente que pues tiene las pensiones? ¿Cómo creen que la están pasando? No, muy mal. Lo creemos, lo sabemos, lo vemos. Está la gente sufriendo mucho y cada vez peor. Y bueno. No deben tener más de... 30 y es un montón. 30, no, más. Bueno, poner 40. 40, bien. ¿Qué hablan? Digo, por el rango, en el rango etario. En las conversaciones que tienen con sus pares de edad, ¿no? O bueno, también sus pares en la comunidad. ¿Qué escuchan? ¿Cómo se expresan con respecto a eso? La mayoría de la gente tiene conciencia de lo que está pasando. O sea, del sufrimiento, de todo lo que está pasando con la gente, que le está pasando mal, y después, bueno, hay otra gente que no, como